Bambule pesi abitida pati pache kombongo na moyimpe na butu oponi na yoko kende chance ya sukaro oboko pesa ngaye kanda na yo mabere motema ne bende ngai wayoye malade sali ngaye nasa motema nani temoin senga moko ye mawao yebimba soso matanga teo ya bolingo balelaka bibilan balela papaye Nasima ya lopango, Nasima ya lopango, Nasima ya lopango. Kambule pesa konde sanaro, ya kopenga yo bolingo, na moi pena butu. Aponi na yo kokende, chance ya suka. Oboko pesa ngaye, kanda na yo kuloro, motema ne bende. Ngawa yo ki mulongo, souffrance sali ngaye, nasa motema nani temoin, senga moko e mawao. Ibemba soso matanga teo ya bolingo balelaka ibilan balela papaye nakati ya lopa nasima ya lopango e jilele emporio lopango c'est vrai wow eh wili vita yona moro michoko est-ce que bokanisi ke munene za bato mibale Kakaboya bolingo, iba misha mulongo Atalas, toza la ki sele sele Lelo sali bolingo nini, iyo sevala yeye Pana bilti do pesa kima Lelo tegeli manini susi, iko tanzambie Ibe tembia lela papa Kakaboya alira, ya pajene premier GG photo Les géants de la photo. Paparazzi! Ah, c'est Choto.